hay que ser alguien en la vida. Un profesor de filosofía fue condenado hace tiempo atrás a 36 años de prisión en suspenso. El motivo fue haber asesinado a su cuñado. El crimen conmovió en la madrugada de un domingo a los vecinos del barrio de Saavedra, quienes se mostraron consternados por el delito de este hombre al que calificaron como buena persona, afable y cortés. El periodismo no se sorprendió de que un vecino afable y cortés asesinara. Lo que convirtió al asesinato en nota fue el profesor de filosofía. Sin profesor de filosofía, el crimen no hubiera deparado ni una línea en los diarios. Los vecinos dicen que el profesor era buena persona. La nota da a entender que si era buena persona, la que asesinó es la filosofía y no un individuo. Asesinó la quinta esencia filosófica empuñada en la ira del profesor. Asesinaron, por ejemplo, Platón, Descartes y Pascal. Asesinó el amor a la sabiduría en persona, en la persona del profesor. La prensa traslució hasta qué punto la existencia va de la mano de la ocupación. Ya no quiero más ir a trabajar. Ya no quiero más. Él es arquitecto. ¿Y ella? Ah, ella no es nada. Un individuo sin ocupación o intereses precisos que acrediten estatus social no accede a la categoría de la existencia. Decime, nene, ¿qué querés ser cuando seas grande? Me llamo Marcelo y quiero ser futbolista. Soy Oscar López y me gustaría ser futbolista. Una peñala y quiero correr en la Fórmula 1. Mi nombre es Cristian y con ser donde gustaría ser jugador de fútbol. Me llamo Pablo y no quiero hacer nada. Hay que ser alguien en la vida. Ser alguien en la vida o no ser. La conversación entre dos sujetos que no se conocen parece improbable sin el disparo de rigor. ¿A qué te dedicas? La misma pregunta es menos eufemística y más ontológica cuando refiere a un tercero. Che, ¿no sabes qué es Fernando? Pero yo me crié en un medio de actores y seguramente mis opciones se han limitado. Lo que decíamos recién con Rodolfo es que seguramente si hubiese sido zapatero yo hubiese terminado siendo actor también. Seguramente. Hay que ser alguien en la vida. Profesional, artista, empresario, periodista, portador de títulos y honores. Hay que generar utilidades que aseguren el reconocimiento social. Dinero, poder, hijos, libros, discos, viajes. Hay que salir a la calle y junto con la campera calzarse el diploma académico, preferentemente en la solapa del libro. Calzarse los premios, preferentemente en la contratapa del libro. Calzarse el cuadro, la beca, el bebé y la mujer bonita o el hombre inteligente o con dinero. Quien no se ajuste a la razón productiva y a la lógica del esfuerzo será reducido a la nada. Contemplar la belleza, conversar, reflexionar, holgar, desarrollar una actividad socialmente redituable en términos materiales o simbólicos, leer, pensar, padecer, no son categorías por las cuales se otorgue el ser o por las cuales se reconozca el sentido último de la existencia. Afuera, afuera, afuera, afuera, afuera, afuera. gusta la fotografía? ¿Y entonces por qué no sos fotógrafo? Su marido consagra demasiado tiempo al deporte. Dele causa a sus impulsos, entusiásmelo para que compita en torneos y se oficialice. Hágame caso, aunque sea en la Pitman, ingrese a la categoría del ser. Córrase una carrerita, aunque sea en la Pitman, un trotecito al menos. Luis Álvarez, abogado, 2 hijos, casado. Opina que los argentinos comemos muchos dulces. Luis Álvarez, tradición, abogado. Familia, 2 hijos. Propiedad, casado. Es alguien en la vida. ¿Cree que puede creer y tener todo el poder? El frenesí profesionalizador observa pocos escrúpulos. No solo adhieren como una sopapa el nombre a la ocupación, incluso cuando el nombre antecede a los menesteres menos relacionados con esa ocupación. Por ejemplo, Blue Note Hot Jazz en Municipal, con la conducción del ingeniero y periodista Menéndez. Sino que también instituyen nuevas profesiones: drogadicto, siloso, porteño, oyente, amante, homosexual, anoréxica, opinero. Tarufetti, aficionado a las cargadas telefónicas, es el profesional de la chanza telefónica. En diarios y revistas, el uso del asterisco reconoce una sola cita, rara vez bibliográfica y con certeza biográfica. Por ejemplo, Ana Fabrello es profesora de filosofía de la UBA, ensayista, crítica especializada y editora del suplemento de arquitectura y diseño. Su último libro es Viaje sin noche. Aplauso, medalla y beso. Cierta vez alguien escarneció el inapelable asterisco con un único dato: lector. Yo estudié medicina, pero ¿sos médico? ¿Hasta qué punto tiene importancia la influencia que ejerce el medio ambiente sobre uno mismo para que se tome decisiones? Exacto. O sea, decisiones con miedo, con cautela. Un médico malo, si es tu padre, te diga yo quiero que vos seas médico. Otra cosa es que el tipo es brillante y a vos te gusta la medicina, pero no te gusta tanto como para hacerlo. Te gusta más la arquitectura. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil decir que no! El origen de los apellidos bordea una arista más en lo que se considera como ser, es decir, ocupación con estatus social. Edipo de Tebas o María de Aquitania no eran identificados por un oficio. Antes de que los apellidos designaran ocupaciones, un pueblo o un accidente geográfico ubicaban a un individuo frente a la sociedad. Más tarde, el oficio se adosó al nombre y el ser en el mundo requirió un nuevo estigma. El ahondamiento de la división del trabajo, junto a la expansión del apellido oficio, fue facilitado por las escuelas urbanas de la Edad Media. Así se adiestraba a los alumnos para el desarrollo de aptitudes intelectuales, mientras que solo a los más capaces les estaba permitido aprender una disciplina en particular. Ya entonces el conocimiento marginaba, ya entonces se desplegó un diseño reservado a los más competentes, a personajes que ocasionalmente figuran ser personas. La disyuntiva ser o tener perdió vigencia. Una nueva forma de infelicidad nos es develada. Hoy se es por lo que se posee simbólicamente. La mirada del otro nos constituye un sesgo siniestro cuando se desvanecen las posibilidades de hablar de lo que nos aqueja. Cuando el ejercicio de la palabra es interceptado por la solicitud de documentos de identidad profesional. Formar parte de esa cultura es formar parte de un juego de etiquetas definido a priori, un mercado en el que, desde el primer impulso de la educación formal, las oportunidades, entre comillas, son marcadas hasta el infinito por guardias de frontera. El capitalismo, con su lógica de competencia, culto a trabajo y a la productividad, redondea y exacerba la meritocracia. Los señores ya son poca cosa. Otros modos jerárquicos de ser en el mundo se forjaron a imagen y semejanza de la nobleza. Otros títulos distinguen a unos al tiempo que borran a quienes no corren carreras, no sobrecumplen test de inteligencia ni agitan el pañuelo desde el cuadro de honor. Estilista o peluquero, portero o encargado, dentista u odontólogo, mejor llámame Cacho. República Argentina. Esos casi 9 años de gobierno del general Perón desde 1946 a 1955. Y estamos repitiendo ese proceso de transformación de aquella época y por eso de nuevo la Unión Democrática aquí en la República Argentina. Pero vamos a parafrasear a Joaquín Víctor González. Daremos batalla en todos los campos que creamos convenientes para mantener bien en alto los prestigios y la dignidad de la República Argentina. Esto es lo que... Hacer retroceder las críticas aviesas, las infamias, las injurias, las calumnias. No creo que haya habido en la República Argentina, salvo Perón, un presidente más calumniado e injuriado que este presidente. Es que no saben de la madera que está hecho este riojano. Quebracho y Algarrobo, castiguen, no importa, vamos a seguir adelante. Allí, alrededor de una larga mesa, estaban sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más eminentes, ocupando Napoleón el puesto de honor en la cabecera. Los cerdos parecían encontrarse en las sillas completamente a sus anchas. El grupo estaba jugando una partida de naipes, pero la habían suspendido un momento, sin duda, para brindar. Una jarra de grande estaba pasando de mano en mano y los vasos se llenaban de cerveza una y otra vez. Señor Pilkington de Fuxford se puso de pie con un vaso en la mano. Dentro de un instante, explicó, iba a solicitar un brindis a los presentes, pero previamente se consideraba obligado a decir unas palabras. Era para él motivo de gran satisfacción, dijo, y estaba seguro que para todos los asistentes comprobar que un largo periodo de desconfianzas y desavenencias llegaba a su fin. Hubo un tiempo, no es que él o cualquiera de los presentes compartieron tales sentimientos, pero hubo un tiempo en que los respetables propietarios de la granja animal fueron considerados, él no diría con hostilidad, sino con cierta dosis de recelo por sus vecinos humanos. Se produjeron incidentes desafortunados y eran fáciles los malos entendidos. Se creyó que la existencia de una granja poseída y gobernada por cerdos era de cierto modo anormal y que podría tener un efecto perturbador en el vecindario. Demasiados granjeros supusieron, sin la debida información, que en dicha granja prevalecía un espíritu de libertinaje e indisciplina. Habrían estado preocupados respecto a las consecuencias que ello acarrearía a sus propios animales, o aún sobre sus empleados del género humano. Pero todas estas dudas ya estaban disipadas. Él y sus amigos acababan de visitar granja animal y de inspeccionar cada pulgada con sus propios ojos. ¿Y qué habían encontrado? No solamente los métodos más modernos, sino una disciplina y un orden que debían servir de ejemplo para los granjeros de todas partes. Él creía que estaba en lo cierto al decir que los animales inferiores de la granja animal hacían más trabajo y percibían menos comida que cualquier animal del condado. En verdad, él y sus colegas visitantes observaron muchos detalles que pensaban implantar en sus granjas inmediatamente. Terminar mi discurso, dijo, recalcando nuevamente el sentimiento amistoso que subsistía y que debía subsistir entre granja animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos no había y no debería haber ningún choque de intereses de ninguna clase. Sus esfuerzos y sus dificultades eran idénticos. ¿No era acaso el problema de los obreros el mismo en todas partes? Aquí, pareció que el señor Pilkington se disponía a contar algún chiste preparado de antemano, pero por un instante le dominó la risa y no pudo articular palabra. Después de un rato de sofocación, en cuyo transcurso sus diversas papadas se enrojecieron, logró explicarse. Si bien ustedes tienen que lidiar con sus animales inferiores, dijo, nosotros tenemos que lidiar con nuestras clases inferiores. Esta ocurrencia les hizo desternillar de risa a los cerdos, y el señor Pilkington nuevamente los felicitó por las escasas raciones, las largas horas de trabajo y la falta de blandenguerías que observaba en la granja animal. Y ahora, dijo finalmente, iba a pedir a los presentes que se pusieran de pie y se cercionaran de que sus vasos estaban bien llenos. Señores, concluyó el señor Pilkington, señores, les propongo un brindis por la prosperidad de Granja Animal. Hubo unos vítores entusiastas y un resonar de pies y patas. Napoleón estaba tan complacido que dejó su lugar y dio la vuelta a la mesa para chocar su vaso con el del señor Pilkington. Cuando terminó el vitoreo, Napoleón, que permanecía de pie, insinuó que también él tenía que decir algunas palabras. Como en todos sus discursos, Napoleón fue breve y al grano. Él también, dijo, estaba contento de que el periodo de desavenencias llegara a su fin. Durante mucho tiempo hubo rumores propagados. Él tenía motivos fundados para creer que por algún enemigo malévolo, de que existía algo subversivo y hasta revolucionario entre sus puntos de vista y el de sus colegas. Se les atribuyó la intención de fomentar la rebelión entre los animales de las granjas vecinas. Nada podía estar más lejos de la verdad. Su único deseo, ahora y en el pasado, era vivir en paz y mantener relaciones normales con sus vecinos. Esta granja, que él tenía el honor de controlar, era una empresa cooperativa. Los títulos de propiedad que estaban en su poder pertenecían a todos los cerdos en su conjunto. Él no creía, dijo, que aún quedaran rastros de las viejas sospechas, pero se acababan de introducir ciertos cambios en la rutina de la granja que tendrían el efecto de fomentar aún más la mutua confianza. Hasta entonces, los animales de la granja tenían la costumbre algo tonta de dirigirse unos a otros como camarada. Eso iba a ser suprimido. También existía otra costumbre muy rara, cuyo origen era desconocido. La de desfilar todos los domingos por la mañana ante el cráneo de un cerdo clavado en un poste del jardín. Eso también iba a suprimirse. Y el cráneo ya había sido enterrado. Sus visitantes habían observado asimismo la bandera verde que ondeaba al tope del mástil. En ese caso, seguramente notaron que el asta y la pezuña blanca con que estaba marcada anteriormente fueron eliminados. En adelante sería simplemente una bandera verde. Hacer una sola crítica al magnífico y amistoso discurso del señor Pilkington. El señor Pilkington había hecho referencia en todo momento a Granja Animal. No podía saber, naturalmente, porque él, Napoleón, iba a anunciarlo por primera vez, que el nombre de Granja Animal había sido abolido. Desde ese momento, la granja iba a ser conocida como Granja Maynor, que era su nombre verdadero y original. Señores, concluyó Napoleón, os voy a proponer el brindis de antes, pero de otra forma. Llenad los vasos hasta el borde. Señores, este es mi brindis por la prosperidad de la Granja Maynor. El mismo cordial vitoreo de antes, y los vasos fueron vaciados de un trago, pero a los animales que desde afuera observaban la escena les pareció que algo raro estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que se había alterado en los rostros de los cerdos? Los viejos y apagados ojos de Clover pasaron rápida y alternativamente de un rostro a otro. Algunos tenían 5 papadas, otros tenían 4. Aquellos tenían 3. Pero, ¿qué era lo que parecía desvanecerse y transformarse? Después, finalizados los aplausos, los concurrentes cogieron nuevamente los naipes y continuaron la partida interrumpida, alejándose de los animales en silencio. Habían dado ni 20 pasos cuando se pararon bruscamente. Un enorme alboroto de voces venía desde la casa. Regresaron corriendo y miraron nuevamente por la ventana. Sí, se estaba desarrollando una violenta discusión. Gritos, golpes sobre la mesa, miradas penetrantes y desconfiadas, negativas furiosas. El origen del conflicto parecía ser que tanto Napoleón como el señor Pilkington habían descubierto simultáneamente un haz de espadas cada uno. Chamuyo Flaco, todos los viernes de 21 a 23. Un remedio para la soledad. Chamuyo Flaco, todos los viernes de 21 a 23, un remedio para la soledad. Al menos por 2 horas. Chamuyo Flaco, todos los viernes de 21 a 23, un remedio para la soledad. Al menos por 2 horas. Ella está sola con mucha gente, pero no es problema. Es realidad. En su cuerpo es la verdad.